continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Estamos entrando a lo que es el tema de Primera Pedro. Estamos en el último capítulo, Primera Pedro, el 5. Vamos a ir con nuestra mirada hacia el versículo 4. Ahí vamos a comenzar a hablar y ver lo que Pedro sigue diciendo. Algo más a los ancianos. Nos hemos quedado en el último estudio con lo que era ser ancianos, el sufrimiento, las luchas y los padecimientos por Cristo que se hacen. Y también nos quedaba pendiente por cuestión de tiempo, no llegamos al 4, pero vamos a ver todavía lo que va a tener todo obrero, todo siervo del Señor, todo anciano, pastor, misionero, encargado de iglesia, va a tener algo y es la recompensa del Señor por su servicio fiel. Vamos a orar y después vamos a entrar desde el versículo 4 y esperando avanzar hasta donde el Señor nos permita. Queremos llegar por lo menos al 7 hoy, pero si podemos más, mejor todavía. Así que vamos a orar para pedir la guía del Señor en este tiempo. Padre Santo, te damos gracias una vez más por permitirnos tener este tiempo, compartir aquí en esta hora, y también la posibilidad de estudiar una vez más tu palabra. Gracias, porque en ella vamos a encontrar siempre las respuestas, la ayuda, la asistencia y fortaleza espiritual que necesitamos. Gracias, Señor, por quienes también desde otros lugares pueden ver y compartir con nosotros, recibir también estas enseñanzas vía audio. Pedimos que tú les bendigas, les dirijas y acompañes en sus vidas. Y también oramos para que nos ayudes con tu espíritu a poder verdaderamente dilucidar cada aspecto de la enseñanza que nos das en las Escrituras. Gracias porque podemos hacerlo, porque nos permites también compartir juntos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer todo en la sección del 5, desde el versículo 1 hasta el 7, para un poquito repasar, un poquito vamos a recordar lo que hemos dado en el último mensaje. Dice versículo 1 en adelante: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sujetos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, hasta aquí vamos con la lectura de lo que vamos a ir desarrollando, y hoy le va a tocar también a los jóvenes en las congregaciones saber algunas cosas que este hombre mayor, este hombre que ya estaba con sus años encima, ya no le era tan fácil llevarlos, pero tenía algunas cosas que decirles para que los jóvenes, los adolescentes, las personas que viven también quizás una edad florida, una edad de fuerzas, de capacidades muy grandes todavía y pueden incluso aprender muchas cosas a la vez, pero que tengan en cuenta para poder vivir una vida feliz, una vida verdadera, una vida de abundancia, genuina y que vale la pena y que también reditúa a lo eterno. Pero antes de llegar y entrar a hablar con los jóvenes, Pedro, después de hacerles ver a ellos que él era un anciano como tantos otros que estaban en las diferentes iglesias a lo largo y ancho del Imperio Romano, también les hace ver que aunque padezcan, aunque sufren y que el verdadero obrero, el verdadero predicador de la palabra, el que de verdad se esfuerza por hablar de Cristo, es una persona que muchas veces sufre en forma silenciosa, en forma no visible. Para todos los hermanos, él es feliz y está todo bien, pero muchas veces en su interno, en su vivir en lo personal, en la vida con el Señor y en las cosas que hace para la obra, pueden haber muchas luchas, tribulaciones y pruebas, pero que muchos pastores, muchos obreros, misioneros, incluso que andan por campos misioneros donde a veces la vida no es sencilla, no es fácil, el público al que predican puede ser hostil, pero ellos trabajan y encomiendan, como dijo Pedro varias veces en esta carta, encomiendan al Señor Jesús su causa y todo lo que luchan. Pedro le hace ver a muchos obreros que también lo que padecen son los padecimientos que aún faltan de Cristo. También les hace ver que son participantes de esos padecimientos y también de esas glorias que se van a revelar. Ellos también estarán, tendrán su lugar, tendrán un tiempo especial con el Señor por todo su servicio, su trabajo que han hecho. Quizás hoy no lo ven, hoy no lo perciben, porque a veces son muy agobiantes las luchas que puedan haber y dificultades en la obra, pero lo verán. En su momento llegado, lo verán. Pedro también hace notar que el apacentar la grey es apacentar la grey de Cristo, no la grey de ellos. Cuando un obrero puede y tiene la posibilidad de ganar almas para Cristo, que tiene la posibilidad de poder llevar mucha gente a los pies del Señor, tiene que saber que esas almas que llegaron por su trabajo, su labor y todo lo que ha sembrado la semilla de la palabra, debe saber que no son almas suyas, no son almas que le pertenecen, son almas del Señor, son almas ganadas por la sangre de Cristo, quizás hace ya miles de años atrás, pero esas almas le pertenecen y nosotros somos administradores o ministradores también hacia esas almas que le pertenecen totalmente y exclusivamente al Señor. Los obreros, por eso siempre se los considera como servidores. ¿Se acuerdan que habíamos visto en Mateo 20, 25 al 28, que Jesús había hablado? El que va a liderar, el que va a verdaderamente servir y hacer la obra, es el servidor de todos. Es el que va a tener que humillarse y servir a todos para que de esa manera puedan ayudar correctamente a la obra del Señor. Porque el que gobierna la iglesia, incluso las iglesias locales, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que lleva la obra en las iglesias locales? Es el Espíritu de Dios. Es el que tiene que estar en todo liderando a los obreros, a los oficiales de la iglesia, sean diáconos, tesoreros, secretarios, quien el cargo que tengan en la iglesia, el que lo lleva, el que lo dirige, debe ser siempre el Espíritu Santo. En la iglesia no deben haber tanto mandamases como sí sometidos y que el Espíritu pueda con libertad verdaderamente trabajar en los creyentes, en la obra. Por eso dice apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo, dice, cuidado de ella, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. También aquí hay otra cosa, no ser obreros, no ser pastores, no ser misioneros o dirigentes en la iglesia, no ser por simplemente como diciendo, y bueno, no me queda otra. no hay otra persona, y bueno, voy a tener que hacer algo para que algo funcione en la iglesia. Verdaderamente, la actitud que tenga un obrero en la iglesia, un pastor, un misionero, depende mucho también de cómo va a seguir la iglesia y cómo va a andar la iglesia. Aunque no creamos, Dios mismo ha levantado, según vemos en Efesios 4:11, Dios mismo constituyó a unos, dice, o llamó a unos para que sean apóstoles, profetas, pastores, misioneros, o sea, evangelistas, dice, pero Él los levantó para que trabajen, para que hagan, pero que se lo haga por voluntad también. Sí, puede ser que Dios ha llamado y hay algunos que resisten el llamado. ¿Se acuerdan? En la Biblia hay varios de estos que resistieron. Está Moisés, uno que resistió, y uno diría, Moisés, el gran Moisés, 5 libros, prácticamente es el escritor más prolífico porque escribe 5 libros y son largos, capítulos largos. Y uno dice, Moisés resistirse, un gran hombre de Dios, sí lo resistió. ¿Se acuerdan de otro? Jonás, otro que resistió el llamado del Señor y se escapó y dijo, yo voy a agarrar y me voy a ir, yo me quiero ir a otro lado, no quiero hacer caso a Dios. Pero era un llamado y así muchos hoy, y lamentablemente lo tenemos que decir, están llamados para la obra del Señor, pero no la quieren hacer. Tienen capacidad, Dios le ha dado dones especiales para hacer la obra, les ha dado la posibilidad de verdaderamente ser instructores de las congregaciones, les ha apoyado, les ha dado todo, pero lamentablemente no quieren, y si lo hacen, lo hacen de mala gana. Pablo le dijo a los corintios que muchos están sirviendo, digamos, por ventajismo en la iglesia, porque por ahí pueden recibir ciertos honores en la iglesia, pero con todo, dice Pablo, Cristo es predicado. Entonces, es importante entender que la voluntariosidad de las personas para servir es muy bueno para los obreros especialmente, porque esto anima a la iglesia, esto apoya y le da fuerzas. Dice también, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. La ganancia deshonesta no solamente está en el tema del dinero en la iglesia, sino también está muchas veces en el estar sirviendo porque quiero tener ciertas honras, ciertos afectos, porque soy esto, porque soy aquello, porque soy lo otro, porque tengo el título tal, porque tengo certificado de tanto de teología y de otros estudios y demás cosas. Entonces yo debo tener reconocimiento. Hay pastores que llegaron a decir, o personas que fueron llamados para la obra, que dijeron, yo no voy a ir a trabajar porque si no me dan esto, no me dan aquello, no piensen que voy a ir a trabajar con ellos. Bueno, están los de ganancias deshonestas, no en el sueldo, sino es que ellos supuestamente tienen una gran reputación y por eso ahí están. Y a veces, hermanos, no cabe duda que hay ciertas decepciones en la obra por parte de los obreros porque no hay una reciprocidad con los hermanos de la iglesia. Pero, es importante que el obrero entienda que no está sirviendo principalmente a la congregación. No está sirviendo al ojo, dice Pablo. Está hablando de los empleados, de los obreros, de los que trabajan, de los siervos. Imagínense qué responsabilidad tienen los pastores, misioneros y los encargados de iglesia en las congregaciones, que ellos no están sirviendo a un patrón humano. Están sirviendo a un jefe celestial, al jefe por sobre jefes. ¿Entendemos? Acá Pedro lo llama, y cuando aparezca el príncipe, ¿de qué? De los pastores. Hay uno que está sobre todos los pastores en las iglesias del mundo, o en la iglesia de Cristo, y a lo largo de la historia también de la iglesia. Y es el príncipe. ¿Y quién será ese príncipe de los pastores? En mi Biblia, no sé en la de ustedes, pero está con mayúscula la primera P. Príncipe de los pastores. ¿Entienden? Es importante saber que hay alguien que está sobre nosotros, los que tenemos que predicar, enseñar, llevar adelante una congregación. Hay alguien que está sobre nosotros y es a quien nosotros prioritariamente servimos. Todo pastor todo obrero tiene que saber que aunque su congregación no valore hasta incluso el 1% de lo que hace, y ha de ser horrible que pasara eso en una iglesia para un pastor o misionero, pero aunque no valore 1% lo que ese obrero hace con fidelidad al Señor de verdad y de corazón, ese pastor debe saber, estoy sirviendo al Señor. Jesús se dice que llegó a una congregación que dice, a lo suyo vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Esto, hermanos, ha de ser complicado. ¿Se imaginan un pastor, misionero, un recién salido a veces de seminario, quizás una persona nueva todavía en la obra, que todavía tiene mucho por aprender, mucho por conocer, porque la obra le va haciendo a los pastores, le va forjando en muchas cosas, porque el Señor utiliza muchos elementos, muchas situaciones y vivencias que se hacen en la obra para ir forjando a cada obrero para lo que él lo quiere levantar más adelante. Pero, ¿se imaginan un nuevo trabajador, un nuevo misionero llegando a una iglesia en donde la gente no lo quiere? Donde la gente dice, ah, ese va a ser el pastor, ese va a ser el misionero. O le dice el pastor a la iglesia, vamos a tener un obrero que va a ir a trabajar a tal lugar, a tal ciudad o a tal barrio, porque a veces la ciudad es tan grande que los barrios están lejos unos de otros, y le dice, y bueno, vienen y bien, le presentan al nuevo misionero, un muchacho quizás joven o un matrimonio quizás joven, pero que está con todo el deseo de trabajar, tiene el llamado del Señor para hacerlo, y la iglesia los mira así de arriba abajo como diciendo, ah, ellos. Bueno, vamos a orar por ellos. Vamos. ¿Entienden? A esa actitud, los pastores, los misioneros, tienen que recibir muchas veces. Y tienen que hacerlo pasar por alto nomás, porque no queda otra. Pero Jesús vino a un mundo, a una nación, que ni siquiera le importó que llegó. A tal punto no esperaban a Jesús, que ni siquiera quisieron recibirlo por lo menos en un mesón, al más barato de todos, un hostal, no sé, un hospedaje de esos así de casitas por ahí que hay que te dan una cama con un colchón medio más o menos, ni eso le dieron a María para que pueda ser el parto de Jesús. Con un establo le alcanza para él, es suficiente, ya da. Ahí con el perfume aromático de los animales, las alfalfas, los pastos, ese ya es suficiente. Una higiene espectacular. ¿Quién de nosotros va a llevar a su hijo a nacer a un establo lleno de animales, lleno de excrementos faunísticos y demás, de ganados, orinas y demás cosas? Y ahí vamos a hacer nacer a nuestro hijo. Ni la mamá va a querer, porque ni ella se siente muy contenta con la falta de higiene. Pero María lo tuvo que hacer. Ese es el príncipe de los pastores a quienes sirven todos los pastores del mundo. Hoy no está en esa condición. Pero en esa humillación que vino Jesús al mundo, él sirvió. Y apenas al final del ministerio, sí se quedó con 11 hombres que incluso lo defraudaron todos. Y lo dejaron solo en la cruz. Sí quedaron mirando de lejos la cruz, lloraban y gemían y todo. Pero cuando él estuvo con ellos, cuánto verdaderamente valoraron y se regocijaron con su presencia con ellos. Tuvieron momentos de alegría, pero no lo entendieron. Esto, hermanos, Pedro le hace ver a los obreros que el sufrimiento, las luchas, las angustias en la obra, las decepciones muchas veces, van a venir, van a ser parte. Por eso, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona, dice, incorruptible. ¿Incorruptible de qué? De gloria. La corona incorruptible de gloria. Hay algo que es importante que entendamos. Y ya que estamos hablando del príncipe de los pastores, y yo no anoté este pasaje, pero vamos a Filipenses, capítulo 2. Creo que esto nos va a ayudar. Y quizás hay algún obrero, algún pastor que está escuchando y estará diciendo, parece que está hablando de mí. Parece que está diciendo lo que habla, realmente estoy en una condición prácticamente visualizada por lo que se está hablando en esta ocasión. Pero vamos a Filipenses 2, versículo 5, y vamos a ver algo. ¿Es algún pastor, algún obrero, misionero, que quizás pasa tantas vicisitudes en la vida, tantas cosas que tiene que ver, soportar y sobrellevar? Vamos a ir desde el 5 hasta el 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, acá está el pastor que tiene título, seminario, posgraduados, sabe griego, hebreo, sabe arameo, se esforzó por estudiar y ser lo más capacitado posible. No hay problema con eso, si lo quiere hacer, todo bien. Pero esto que a nosotros nos hace parecer que somos algo, Pablo dice, quien siendo en forma de Dios, ¿qué? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, no llega al ministerio, no llega a hacer su obra como si fuera Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No quiso ser igual a Dios. O sea, todo su título, su majestad, su gloria, todo lo que él tenía por derecho, porque ha creado a todas las criaturas para que lo alaben, lo glorifiquen, él no tuvo como eso en cuenta, como cosa que aferrarse para empezar y venir al mundo y que todos lo respeten porque él es Dios. Podía haber venido, pero esa no era la idea, no era lo que las profecías decían del siervo de Jehová que llegaría al mundo. Él no hubiera podido ser siervo si venía con las intenciones de venir en divinidad y no como hombre. Él vino como divino, pero velado en un cuerpo de carne. Entonces, no escatimó el ser igual a Dios. No le importó, no entró, no tuvo por usurpación el ser igual, sino, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto, escuchen bien, esto es lo que los pastores, misioneros y obreros del Señor tienen que aprender, o debemos aprender, porque a mí me toca también la tarea. Pero es algo importante saber que no importa la experiencia, no importa los títulos, todo lo que he podido hacer y lo que he logrado, lo que hemos podido llegar en la vida y en la obra, todo ello, si no está puesto a los pies del Señor, entonces no tiene valor delante del Señor. No tiene valor delante de la iglesia que una persona, porque tiene ciertas características, se tiene que hacer respetar o lo tienen que respetar porque es fulano de tal. ¿Entendemos? No estoy diciendo que no honremos a los pastores y misioneros u obreros que verdaderamente trabajan de todo corazón en la obra y que sirven en la obra. No estoy, pues Pablo también le dice a Timoteo, a los que trabajan entre vosotros, a los que son obreros, que sean de doble honor o doblado honor, depende de la versión que usted va a leer. Obviamente, sí, Dios permite que tengan honor en las congregaciones, pero siempre y cuando trabajen, dice Pablo, bien. A los que trabajan bien entre vosotros. Este adjetivo es importante. Esta característica tiene mucha importancia, porque trabajar bien en la obra implica un montón de cosas y Pablo lo explica ahí. Pablo explica muy bien y le dice a Timoteo, ¿cómo tiene que ser el obrero? ¿Cuál es su dignidad? ¿En qué tiene que estar enfocado? Jesús sabía para qué venía. Él no venía para ser glorificado. Él no venía para buscar el respeto de todos. Él quería quizás el respeto de todos, pero no todos querían respetarlo. Ahora, sigue diciendo un poco más. Y hallado en la condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay algo importante. ¿Hasta cuándo el obrero, el pastor, el misionero aprende y obedece a Dios? Hasta el día que Dios lo jubile. Hasta ahí aprende la obediencia, aprende la obra del Señor, aprende verdaderamente a conocer a Cristo. Aprende también a humillar su corazón, aprende también verdaderamente a obedecer lo que el Señor tenga. A veces se piensa que una persona ya mayor, anciana, con canas, incluso dice la Biblia que delante de las canas, ¿qué hay que hacer delante de las canas según decía Dios en la ley? Te levantarás. Cuando viene un anciano en la iglesia, no me refiero a anciano en el sentido de la obra, sino me refiero incluso a un hermano mayor, el joven, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el joven si ve que viene un anciano y lo viene a saludar? Se debe levantar por respeto ¿a qué? A la cabeza de almendro que tiene, que floreció y que ahora su cabello es gris clarito o blanco. Entonces se levanta porque el joven, y ahí vamos a ir entrando enseguida a la parte de los jóvenes, el joven entiende que esa persona, incluso sea pastor, misionero, o ese anciano en la iglesia, esa persona mayor, sea un hombre o una mujer en la iglesia, un hermano, una hermana, el joven se levanta. Tienen honra, pero ¿cuándo van a tener mayor honra? ¿Cuándo? Cuando verdaderamente han hecho la vida que Dios les ha pedido. Por eso Pedro le hace ver que es importante servir en la obra del Señor con verdadero ahínco, pero con una relación espiritual con Dios muy, muy genuina, pero muy unida, en una comunión de intimidad constante, de lectura de la palabra y de oración. Si un obrero, si un pastor, un misionero, no tiene una vida de comunión, hay muchos pastores y misioneros que tienen una vida, sí, de mucho activismo en la iglesia, de muchas cosas que participan y están, pero no tienen comunión con el príncipe de los pastores. No tienen una vida bajo un señorío hacia el príncipe de los pastores. Y esto es lo que Pedro quiere que ellos entiendan. Y también Pablo le decía a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que tenía Jesús? Hay dos pasajes en Marcos, no lo voy a leer ahora porque se nos va a ir mucho la hora, pero hay dos pasajes en Marcos que son muy importantes. Uno está en el capítulo 1, versículo 35, donde Marcos, registrando la vida de Jesús, dice que Jesús se levantaba muy temprano en la mañana, aún no había salido el sol, y oraba. Después dice, también en el capítulo 6, un capítulo largo de Marcos, también dice que cuando despidió a la multitud, dijo a los discípulos que ellos se vayan nomás en la barca y que él los alcanzaría. Y Jesús no es que se quedó a descansar, a mirar qué hermoso el atardecer, qué lindo cómo la noche cae sobre el mar, sino que dice que se fue y se puso a orar. Muchas veces la Biblia registra los tiempos de oración de nuestro Señor. Entonces, esto nos hace ver a nosotros, y vemos que antes de su muerte hizo las tres oraciones sobre que quería que pase la copa, pero que se haga la voluntad de Dios, y también vemos la oración de Juan 17. Es el único que registra, Juan es el único que registra esa oración antes de ir a la muerte. Y oró por él, oró por los discípulos, oró por también la gente que creería en él, por la unidad de la iglesia en su pensamiento y en el pensamiento de Dios, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean unos, obviamente hablando en la doctrina, en el correcto mensaje de la palabra, no unos en la cantidad de gente, unos en el pensamiento teológico de Dios, de las Escrituras. En eso decía Jesús, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pero no es que Jesús estaba desunido del Padre en el pensamiento divino, sino que eran uno en el mismo pensamiento. La iglesia tiene que ser una, pero en ese pensamiento. ¿Cuál es la unidad que debe guardar la iglesia? La unidad del Espíritu, 4:3 de Efesios. Guardando la unidad del Espíritu, no la unidad de los creyentes, de todas las iglesias habidas y por haber. No importa la doctrina acá, no importa esto, no importa lo otro. Ahora todos somos unos en Jesús, porque Jesús, Jesús, Jesús. No sé qué Jesús es el de la unidad esa que a veces hay. Pero la iglesia tiene que ser una en Cristo, pero el Cristo de la Biblia. Y su doctrina y su mensaje. En esa unidad todos podemos participar, no hay ningún problema. Pero bueno, Ahora que el pastor aprendió la vida espiritual, que hemos conocido, que hemos entendido la obra del Señor y que el Señor va trabajando a través de nosotros, dice, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo, nombre. ¿Por qué le dio eso? ¿Por qué? Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice que Jesús en los días de su carne, porque estaba en el temor de Dios y tenía un temor reverente, dice el escritor a los Hebreos, tenía ese temor reverente, dice, con lágrimas, ruegos y lágrimas, fue oído. Está hablando de Jesús, ¿eh? No está hablando de Pedro, que lloró amargamente cuando le negó a Jesús. No está hablando de Judas, que incluso tanta fue su resabia por lo que hizo que se fue y se mató. No está hablando de los otros, no está hablando de Tomás, un incrédulo, que se fue al Señor y dice, hasta que yo no toque, no palpe el cuerpo de Jesús y no meta mi mano en las heridas, no voy a creer. No está hablando de esos, está hablando del propio Jesús, que se humilló a tal punto que hasta lloraba delante de su Padre. Y Él era Dios. Él era Dios. ¿Quién podría? ¿Qué seminarista? ¿Qué persona que ha estudiado en un instituto bíblico? ¿Que ha estudiado en los mejores seminarios y universidades teológicas del mundo? Europa, Estados Unidos y tantos otros lugares donde hay afamadas universidades teológicas. ¿Quién de todos los que ha llegado a doctorados y posgraduados y demás cosas podía tener el magisterio del gran Dios del cielo hecho carne? ¿Quién? Ninguno. ¿Quién podía tener la sabiduría de Dios al punto tal que era el que conocía todos los versículos de la Biblia de memoria porque él mismo la dictó? ¿Quién? ¿Quién puede llegar a eso? ¿Quién puede tener eso? Nadie. Por eso no importa cuánto conocimiento Dios nos pueda dar, nos pueda llegar a incluso e introducir en nuestro pensamiento y corazón. Eso más nos debe llevar verdaderamente a humillarnos delante de Él y saber que el Dios sabio me está teniendo en cuenta para poder enseñar su palabra. Por eso, hermanos, Pedro le hace ver que ser un anciano, ser un pastor en la iglesia, va mucho más allá de cumplir un ministerio en el púlpito y de hacer ciertas obras y de hacer actividades en la iglesia o hacer ciertas administraciones. Va mucho más allá. Y lo que más deben cultivar los pastores y misioneros es justamente una vida espiritual con su Señor. El día de la exaltación, si aquí nadie te reconoce en el ministerio, nadie quiere saber de uno, o a nadie valoran lo que se hace, no importa. Pero si Dios está valorando y está contigo, eso es todo. Eso es suficiente. ¿Qué le dijo en el liderazgo de Josué? Este era un gran hombre, porque también fue un pastor, porque enseñó la palabra al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué le dijo Dios para que él sea un valiente y sea alguien que verdaderamente sea grande delante de Dios? ¿Qué le dijo? ¿Qué tenía que hacer? Salir a pelear con Israel y sacar las espadas y si vencían todas las guerras iban a ser valientes, porque fueron valientes. ¿Por eso era valiente Josué? Dice, te mando que seas valiente y ¿qué? Y que tengas la ley, la guardes, la leas y la obedezcas. Obedecer la palabra de Dios es el acto de valentía más grande, porque me va a demandar mucho valor obedecer toda la palabra de Dios. No solo la parte que me gusta, toda la palabra de Dios. Nos va a demandar mucho, va a ser difícil, va a ser duro, pero bueno. El que ensalza y el que va a darle la corona a los obreros que han servido con ahínco, con humildad, en obediencia y siendo siervos del Señor y siervos de sus congregaciones, entonces esa persona tendrá, dice, una corona incorruptible de gloria. Las coronas que nos puedan dar aquí, los laureles que nos puedan dar aquí, los títulos y diplomas y certificados que pudiéramos tener aquí, todo eso, simplemente, hermanos, va a perecer. ¿No dice Dios que Pedro también en su segunda carta que todo lo que está aquí en el mundo está reservado ¿para qué? Todo. Miren, les digo, para los que por ahí son nuevos un poco en estos temas, pero para los que se queden acá después que la iglesia se vaya, para todos aquellos que no recibieron a Cristo, pensaron que eso no era importante, que algún día vamos a ver, pero Dios igual me va a considerar porque yo no fui tan malo. El que quiera tener ese pensamiento que lo tenga, pero hay que saber una cosa. Una vez que la iglesia acá se vaya, las cosas no van a ser igual en el mundo. Si hoy todavía, dentro de todo, podemos hacer muchas cosas pareciera normalmente, cuando la iglesia se vaya las cosas van a cambiar mucho. Porque dice la Biblia que el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, todos los títulos que se le dan en la Biblia, va a entrar en auge y Dios va a dejar que la maldad venga, pero como a baldazos de agua fría sobre la humanidad. Todo se va de poco a poco a ser tan lúgubre en el mundo y las guerras, los aspectos catastróficos en lo natural y en lo cósmico va a ser algo tan grande que Pedro dice que este mundo está reservado para el fuego y todas las cosas arderán y se fundirán. Títulos, todo lo que son certificados, reconocimientos, coronas humanas que puedan dar la gente, no importa, todo va a perecer, todo se va a destruir. A tal punto que dice, allá en Apocalipsis 21, que de la tierra, de los cielos y la tierra que habían, no se halló lugar para ellos. Todo lo que pertenece a este mundo va a perecer. Si Dios nos ha dado bendiciones de tener ciertas posesiones materiales, gloria a Dios, pero que esto, por favor, que todo lo que Dios nos pueda dar no sea nuestro gozo, nuestra alegría. Sí, nos da un poco de contentamiento y tranquilidad, y no está mal, pero que nunca sea eso la fuente de nuestra paz. Cuidado con esto. Pedro dice, hay una corona incorruptible que le espera a todos aquellos que trabajan en la obra, pero trabajan con humildad, sinceridad y tienen una vida verdaderamente muy íntima con el Señor. Que el gobierno de ellos no es las capacidades personales que tienen, sino las capacidades que Dios le va vertiendo a ellos a medida que van avanzando los años de ministerio. Esto es lo que Pedro quiere que los pastores entiendan. Hay un príncipe al que servimos, nuestro Señor Jesucristo, y que si lo hacemos de todo corazón, en la lucha, en las pruebas, y llevando adelante los sufrimientos de Cristo que aún quedan por la iglesia, entonces nosotros vamos a tener una gran recompensa. Y aunque no tuviéramos esa promesa, vale la pena servir al Señor. Aunque no hubiera promesa de corona, aunque no hubiera promesa de alguna gloria, con tal de que estemos en el cielo y podamos haber dicho malos siervos, inútiles, como dice Jesús también, pero hicimos la obra. A veces tropezando, cayéndonos un poco, pero lo hicimos a la obra. Con que estemos ahí, eso debe ser nuestra gran expectativa, vamos a llamarlo así. Porque si no, hermanos, si pensamos solo en trabajar por coronas, estamos cayendo sin darnos cuenta en dejar la humildad de lado y verdaderamente la mansedumbre y la piedad. Seguimos un poco más. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quiénes? ¿A los humildes? Ah, pero acá todos dicen, bueno, esto es para los jóvenes, así que nosotros los mayores ya estamos exentos. Pero vean bien cómo dice el versículo. Igualmente, jóvenes. Hace una mención especial para los jóvenes. Estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aparte de los jóvenes, los mayores, los más adultos, los ancianos en las iglesias, todos deben sujetarse ¿a quién? Al Señor. Deben sujetarse, estar verdaderamente humildes delante de Dios. ¿Por qué? Hablemos primero de los jóvenes, a este grupo que menciona Pedro. Después vamos al resto. Pero Los jóvenes tienen algo muy lindo, algo muy bueno, algo que gracias a Dios se les da. Tienen muchas cosas que a veces ya los adultos y los ancianos no tienen. Una de las cosas que va pasando a medida que pasan los años, y aunque todavía estamos, digamos, en cierta juventud, pero hay algo que le va faltando o le cuesta más a los adultos y es la memoria. ¿Saben lo que un joven debe aprender y a tratar de buscar en sus años de adolescencia y de juventud? ¿Saben lo que tienen que hacer? Leer mucho la Biblia. Porque todo lo que lean en su adolescencia o en su niñez, incluso ya cuando son todavía niños, pero todo lo que lean en la adolescencia y en la juventud no se olvidan más. No se van a olvidar más. Puede ser que van a ir caminando y se van a andar medio chuecos, un poco torcidos y cojeando en lo espiritual, pero no se van a olvidar lo que han adquirido en lectura. Esa es la edad en que la memoria, la capacidad de aprender, la capacidad de comprender la enseñanza de la palabra de Dios, verdaderamente les resulta fácil, sencillo. Por eso las reuniones de jóvenes en las iglesias tienen que tener realmente mucho de palabra de Dios. Y, por ejemplo, los cantos que se hacen en las reuniones de jóvenes en una iglesia deben tener mucha letra doctrinal. Porque aunque el canto no es Biblia, pero si tiene letra doctrinal, entonces enseña. No vamos a hacer ahora solo reuniones de canto en las iglesias con canto doctrinal y eso es todo lo que los jóvenes van a recibir porque les gusta y cantan y qué lindo. Y bueno, algunas iglesias hasta aplauden y levantan manos y demás cosas. Pero eso no es necesario. Pero lo que quiero decir es que hay que saber que para que el joven verdaderamente logre entender lo que es la sujeción y logre entender lo que es no ser soberbio, saben todo lo que es la soberbia, ¿no? ¿Entienden bien lo que significa esa palabra soberbio? Es una persona que no quiere ser enseñada. Es una persona que no quiere escuchar a nadie. A mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. A mí no me vas a venir a decir tenés que venir a la iglesia. Yo vengo cuando quiero y cuando se me antoja. Eso es un soberbio. Es una persona que no es lo que Pedro dice después, humilde. Es una persona que no se humilla. No solo ante los ancianos, principalmente no se humilla ante Dios. Si un joven, una señorita, un muchacho, que sea adolescente, que sea joven, no sabe, y cuando hablo de humillarme, no estoy hablando de que tiene que estar postrado delante de un pastor, de un obrero, no estoy hablando de eso, sino de tener la actitud correcta y saber que yo estoy en este lugar y él está en ese lugar. Pero a ambos nos ha puesto Dios en esos lugares porque hay un proceso en la vida que hay que aprenderlo. Uno está aprendiendo, el otro sigue aprendiendo, pero ha avanzado más años, más tiempo en su relación con el Señor. Pedro lo que quiere es librar a los jóvenes, ayudarles a ser librados de un montón de catástrofes emocionales, catástrofes conductuales que los van a llevar a estar perdidos en la vida. Perdidos y literalmente van a estar como desgraciados después en su adultez. ¿Por qué? Porque en su juventud fueron soberbios y no humildes. Pedro dice, todos debemos también someternos, estar sujetos unos a otros en humildad. ¿A quién? A Dios. A Dios. Jóvenes, adultos, mayores, ancianos ya. Como dicen algunos de tercera edad, no sé si hay de cuarta, de quinta, pero ahí están esos ancianos. Pero todos valen delante del Señor. Todos son personas de valor, porque por todos ellos, sean jóvenes, adolescentes, ancianos, mayores, adultos, por todos murió Jesús. Y a todos les ha dado su gracia para que lo puedan servir. Dice, Dios resiste a los soberbios y dice que también da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros en él. Palabra importante, temor de Dios. Hay algo que muchas veces la juventud, la adolescencia, y acuérdense lo que dice Eclesiastés, lo que Salomón decía en el capítulo 11, al final, terminando ya el capítulo 11, dice, podemos leer eso, que me gustaría que lo veamos, porque ya que estamos un poquito colaborando y compartiendo con los jóvenes en esto, pero en Eclesiastés 11 dice algo importante. En versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero, y ese pero ténganlo demasiado en cuenta, muy en cuenta, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues, ahora viene el consejo de Salomón, ahora viene un hombre que no fue el mejor de todos, pero sabía lo que era ser macana y responder delante de Dios por esas macanas. Versículo 10. Quita, pues, de tu corazón, ¿qué? El enojo. Y aparta de tu carne el mal. En estas dos actitudes entra la soberbia. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Hasta qué edad más o menos uno puede decir que es joven? ¿40? ¿50? Depende cómo uno se cuida. La juventud puede durar un poco más. Pero yo conozco personas, literalmente hermanos, conozco personas que tienen 25, 30 años y son una piltrafa humana caminando. ¿Por qué? Porque han sido soberbios, arrogantes, han sido personas que nunca supieron humillar su rostro delante de Dios y delante de nadie, y así viven ahora. Como caminante ha llegado su desgracia. Lamentablemente, porque en la juventud no han sabido cuidar e ir por los valores más correctos, entonces, lamentablemente, les ha venido, en vida les ha venido la paga. Acuérdense, los juicios de Dios tarde o temprano llegan. Pablo a todos nos dice, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. La regla es así, lo que yo siembro cosecho. Si siembro, dice Pablo, para la carne, ¿qué voy a segar? Muerte. Separación, desgracia, cada vez más una vida alejada de Dios. Pero si siembro para el Espíritu, entonces gozo y paz. ¿No quiere esto la gente? ¿Gozo y paz? ¿No quieren muchos hermanos y hermanas en las iglesias gozo y paz? ¿Y por qué no la tienen? Son creyentes. ¿Y por qué no la tienen? Porque no han sabido sujetarse en el camino del Señor. No se han sujetado al príncipe de los pastores, no se han sujetado verdaderamente a Dios y han querido constantemente resistir a Dios y no humillarse. Como vimos en Filipenses, no han tenido el sentir de Cristo, que siendo igual a Dios, no se tomó por usurpación el ser como Dios. Él era Dios, pero cuando vino a la tierra, vivió como un hombre obediente, siervo y humilde, hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿hasta cuándo dura la humillación? ¿Hasta cuánto tenemos que humillarnos? Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo. ¿Hasta cuándo tenemos que humillarnos? Según Jesús, hasta la muerte. No importa, quizá no vamos a morir de cruz, no vamos a ser crucificados, pero hasta el día de la muerte. Tengo que saber, no importa la edad que tenga, tengo que humillar mi corazón. Tengo que saber que llegará el tiempo del Señor. A ver, ¿cuántos quieren vivir hasta 90 años? 100. ¿Alguien quiere ser tan longevo de decir, yo pude vivir 100 años? Quizá alguno que ya está ahí por los 60 estará diciendo, faltan 30 todavía. Faltan 40 si voy hasta los 100. ¿Cuántos quisiéramos vivir tanto? Pero bueno, supongamos que Dios nos concede en buena vida, dentro de todo, con salud, con no tantos achaques y demás, llegamos a los 90, llegamos a los 100, ya bastante jorobaditos y todo, pero llegamos a esa edad y llegamos bien. Llegamos humillados ante el Señor, sufrimos, luchamos, soportamos vituperios, angustias, de todo tipo de cosas en la vida nos ha pasado. La pregunta es, ¿son muchos años delante de la eternidad, 90 o 100 años? ¿Son muchos años? Para la eternidad saben que son microsegundos. La eternidad no termina, no tiene fin. Si yo tengo que vivir una vida de luchas y constantes apremios por la obra del Señor, y es lo que el Señor quiere, y si nosotros como hermanos y hermanas estamos sirviendo al Señor en humildad, cuando llegue la hora que el Señor Jesús diga, ahora vengan aquí, y Él nos ensalce a su tiempo, cuando Él tenga designado eso, entonces, hermanos, ¿saben cuánto durará esa exaltación? ¿Ese ensalzamiento? ¿Saben cuánto va a durar? Para siempre jamás. No terminará. Hermanos, vale la pena luchar y sufrir por Cristo. Vale la pena soportar en la obra, incluso hasta no ser entendidos por los demás porque servimos de corazón a Dios. Vale la pena. ¿Saben por qué? Porque Dios, como dice un dicho, es buen pagador. Dios verdaderamente es alguien que no va a tener sin consideración a aquellos que de verdad le han servido y le han dado su vida a Él. ¿Creemos que en el cielo van a ser todos iguales? ¿Pensamos que verdaderamente en el cielo todos van a estar en el mismo lugar, los que sufrieron y los que no sufrieron? Porque hay cristianos soberbios y hay cristianos humildes. Son cristianos, son salvos. Pero muchos, dice Pablo, serán salvos como por qué. Como por fuego, porque es lo único que les quedó de su vida cristiana, la salvación que Cristo ganó por ellos en la cruz. Pero están los que también van a verdaderamente, como dice Pablo, recibir recompensa. Hay dos formas de edificar en la vida cristiana. Con madera, heno y hojarasca. Pero también usted puede edificar con oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué es más barato? ¿Qué es más barato como material? ¿La madera, el heno y la hojarasca? ¿Usted se hizo una casa de heno alguna vez? ¿Saben todo lo que es el heno, no? El heno, a veces también como la alfalfa, se hacen esos cubos. ¿Ve que usted esos cubos de alfalfa, por ejemplo, usted puede poner uno arriba al otro, más o menos hacerle medio cuadrado y ya puede tener una casita? Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos con mis hermanas, éramos bastante chicos, teníamos 7, 6, 5 años, mis padres traían retazos de leña, de aserraderos, recortes de tablas que ya no servían, despuntados y demás cosas. Entonces, como algunos eran medio grandes, hacíamos casitas de la leña y nos metíamos. A veces se nos caía todo encima la casa, pero bueno, teníamos una capacidad arquitectónica, no se imaginan. Pero bueno, al menos podíamos una vez entrar. Pero llegábamos, entrábamos adentro de eso y era una casita hecha de pedazos de madera. Pero también se podía hacer, cuando uno podía estar en un lugar donde había alfalfa y habían esos cubos, uno podía hacer y ya tenía una casita. Y jugábamos a que, bueno, era nuestra casa. Pero ¿qué pasa si pongo un encendedor encendido con esa alfalfa? Incluso con esa casita hecha de pedazos de leña, del aserradero, también, ¿qué va a pasar? Va a tardar más en quemarse, pero se va a quemar. Se consume y todo queda ceniza. Ahora, para hacer una casa de oro, o una casa de plata, o una casa de piedras preciosas, ¿cuánto tengo que gastar? ¿Lo mismo que si hago de madera, o de alfalfa, o de heno? Y de hojarasca, yo no sé cómo se podría hacer, únicamente poniendo, no sé, algunas cosas para que y rellenar de hojarasca ahí, que quede quieta, pero se quemaría como si nada. Cuanto más caro sea el material, el sacrificio que usted haga para tener el mejor material para su casa celestial, no terrenal, celestial, entonces mejor será su vivienda. Por dar una ilustración, mejor será su vivienda en la gloria, en las moradas celestes. Hermanos, nuestro trabajo, nuestras luchas, todos son el material, nuestra consagración, el material que estamos enviando a la presencia de Dios para recibir después la exaltación de Dios, no la nuestra, de Dios, no de los hombres, de Dios, repito. Esto importa mucho, hermanos. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de... Porque Él tiene cuidado de vosotros, de vosotros. ¿Hay ansiedad? ¿Hay desesperación? ¿Hay nerviosismo? ¿Preocupación intensa? ¿A dónde me tengo que ir a tirar esa ansiedad? ¿A dónde la tengo que desbordar? Salmo 37. A ver, los ansiosos no saben qué hacer. ¿Qué va a dar de este mundo? ¿Qué va a pasar? Sirven al Señor, pero están con tantos otros agobios. Salmo 37, 5. Encomienda a Jehová tu camino, ¿y qué? Y confía en Él. ¿Se dan cuenta? Pero vamos al versículo 1. Vamos a ver algo. No te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Morarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Pon asimismo tu delicia, ¿en dónde? En Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Repetimos el 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu juicio como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla ante Jehová y espera en Él. No te enojes con motivo de los que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. No te enojes en manera alguna para hacer lo malo, porque los malignos serán cortados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si hay ansiedad, si hay incluso agobios, ¿dónde tenemos que echarla? ¿A dónde tenemos que llevarla? ¿Dónde nos tenemos que ir? Echando, dice. Quiere decir, tirala ahí delante del Señor. Y si no sabes cómo se tira la ansiedad, es porque vos tenés que tirarte. Tenés que lanzarte al piso y decir, Señor, no puedo más. Señor, necesito de ti. No tengo más fuerza. ¿Qué? ¿Somos hasta incapaces de reconocer eso delante del Señor? ¿Es tanta la vergüenza en nuestra soberbia que no somos capaces de decir, Señor, no puedo? ¿Dónde se echa la ansiedad? ¿En el pastor? ¿En los hermanos de la iglesia? Hermano, orá por mí porque esto y aquello. Sí, obviamente que los hermanos tienen que orar por el hermano que está débil y está en luchas. Pero, hermano, usted vaya al que le puede recepcionar su ansiedad. El que sabe lo que usted está viviendo y tiene. Filipenses 4, 6 al 7. Muy conocido este pasaje también. Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, no la de usted, de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Hermanos, no dejemos que la ansiedad nos estorbe para servir al Dios del cielo, al príncipe de los pastores y al Señor de la gloria. Aprendamos a humillarnos. Aprendamos a saber que no siempre tenemos la respuesta a todo. Y aprendamos también a saber que muchas veces Dios nos pone en encrucijadas en la vida emocional, espiritual, sentimental o en lo que sea, nos pone en ciertas encrucijadas para ver en quién vamos a confiar, si en nuestro saber o en Él. Y cuando confío en mi propio saber en algunos aspectos de la vida, es donde las ansiedades van a venir a montones. Y después no sabré cómo salir. Porque pretendí que yo sabía. Y no que la sabiduría del Señor era mejor para mí. Para tomar ciertas decisiones. Hermanos, oremos. Y descarguemos nuestra ansiedad. Humillemos nuestro corazón delante del Señor. Y que Él, a su tiempo, y cuando Él así lo desee, nos exalte. O si tenemos que seguir humillados, sigamos adelante. Y saber que aunque vivamos cientos de años aquí, la eternidad es infinita. Y hay mucho más para gozar y tener en el Señor que lo que la vida a veces nos pueda estragar un poco en las emociones. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos da y nos enseña. Gracias, Señor, porque eres bueno